sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. Esta semana se realizó el día miércoles en la Asociación de Trabajadores del Estado, la AINATE, en la Avenida Belgrano, una jornada de debate en la de defensa de seguridad social, lleno de gente. Eva Perón, estuvieron presentes delegados del ANSES, de PAMI, de los centros de jubilados de ATE de todo el país, de las cajas de seguridad provincial de algunas provincias. Y bueno, en el cual se debatió una jornada larguísima, de la mañana hasta entrada la tarde, con muchas exposiciones. Así decimos. Están realizando mucho este tipo de actividades en ATE, ¿no? Todo el tiempo. Recuerdo ahora, por ahí la más significativa fue la de Repensando el Estado, ¿no? Pero pero a ver, creo que es muy encomiable esto del gremio, no solo por ver, y que está muy bien que lo haga, mejores salarios, mejores condiciones laborales, sino también pensando en la clase trabajadora como productora de pensamiento acerca de qué Estado queremos. Exactamente, de eso se trató. De hecho, la jornada estuvo con presencia, justamente, lo que vos decís, de dirigentes ajenos al gremio. Así que con muchas exposiciones y haciendo una evaluación de todo lo que está sucediendo, de toda la injerencia que están teniendo los estados, no solo el Estado Nacional, sino los estados provinciales con respecto a los que son la política sobre las jubilaciones. Obviamente siempre poniendo por arriba del tapete lo que vendría a ser el 82% móvil, pero lo que están modificando, en cada caso concreto, la decisión que tomó Schiaretti en Córdoba, en Tierra del Fuego la gobernadora Bertone, todo un cuadro de situación bastante crítico, y de eso se trató la jornada que se realizó en ATE. Ahora el próximo paso, lo más probable, ya se convocó a una jornada de lucha para el 20 de septiembre, que es el día del jubilado, y que se espera que juntar a otros sectores también, como decíamos al principio, por afuera del gremio. En este contexto vamos a escuchar el informe de lo que sucedió el miércoles en ATE. La mayoría de los trabajadores no tienen idea de las distintas, yo digo, bombas, minas que vienen ocultas en esta ley del blanqueo y la reparación histórica. Es mezclar extorsivamente el tema de la reparación necesaria a haberes mal liquidados de los jubilados con un perdón a los que fugaron capitales. En general, capitales mal habidos, capitales que tienen su cuna en la corrupción. En esta ley ni siquiera les exigen, una vez que denuncie cada persona lo que tiene en el exterior, que lo traiga, aunque lo denuncie alcanza. Y además, los dos que hizo en su gobierno la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fueron ineficientes, no lograron traer los capitales que pensaban. Todos los compañeros de los centros de jubilados de ATE le están llenando y poniendo mucha polenta a los centros, lo están llenando de política. Han superado la etapa de la agencia de viaje para ser defensores de los derechos previsionales de los jubilados. En todo el interior está creciendo la resistencia a partir de los centros de jubilados que dispersos en cada provincia que tenemos. Como un gran negocio financiero y privatista. Nosotros sostenemos que esta ley hace colapsar el ANSES y lo desfinancia, ¿no? Vendiendo las acciones. Las acciones es el pilar de la financiación hoy de ANSES, las acciones que tienen las empresas privadas, el ANSES en las empresas privadas argentinas. No repara porque no reconoce el 82% móvil, no ata el salario y la jubilación al salario del activo y lo separa los jubilados en tres grandes grupos. Jubilados con sentencia, jubilados con juicio pero sin sentencia y jubilados sin juicio. De esos tres grupos, aproximadamente pueden entrar más o menos 700.000, 1.000.000 de jubilados, de una totalidad de 8 millones de jubilados a nivel nacional. ¿Y qué hace con los jubilados que pueden entrar? Les cambia el índice que tienen ordenado por la justicia y les hacen ir a un acuerdo transaccional con ANSES aceptar lo que ellos le proponen. Más o menos entre un 40 y un 70% menos. Tenemos que discutir que el piso de dignidad que deben tener los jubilados en sus haberes es el 82% de lo que gana el trabajador en actividad. No puede ser que las grandes empresas no se haya podido restituir el tema del 100% de los aportes patronales, con lo cual lograríamos tener un flujo de dinero importante para devolverle la dignidad, por lo menos mínima, es lo que fija hoy la canasta básica total. No son menos que 11 mil pesos que lo que tendría que ganar un jubilado. Estamos viviendo una avanzada del capital sobre el trabajo que tiene que ver fundamentalmente con algo que ya empezamos a escuchar de vuelta, que para que la economía argentina sea competitiva hay que bajar los costos laborales y aumentar la productividad. Tiene que ver no solo con la presión sobre el salario, sino tiene que ver con eliminar los criterios de seguridad social tal como fueron definidos. Por eso volvemos a escuchar cobertura única de salud y por eso entramos en un proceso que tiene como objetivo desarmar el sistema previsional. Dan dos o tres pasos que hace falta. Uno de ellos es hacer desaparecer el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para después poder plantear objetivamente que el sistema se transformó en insustentable. Entendemos que las políticas que lleva adelante el gobierno del presidente Macri están afectando, van a afectar mucho más la realidad de los trabajadores en nuestro país, pero particularmente de los que hoy no estamos jubilados y nos vamos a jubilar, que somos los trabajadores activos. Tenemos que valorar, reconocer y hasta reivindicar la actitud de los jubilados que en nuestro país son quienes llevan la bandera, son la vanguardia y nos empujan a los trabajadores activos a poder abordar la problemática de la seguridad social a los trabajadores activos.